Bienvenidos a Colaboración Ciudadana. Qué semana más rara la pasada, ¿Por qué? Hostia, me he olvidado el periódico en la bolsa. Con la fiesta. ¿Qué fiesta? La de los cristianos y la de las constituciones y la cena del comando y un montón de noticias. Todo, macho, todo, todo. La cena del comando todavía no ha sido. Bueno, cuando el programa suene, sí, pero nosotros no habíamos cenado el comando. No la podemos contar. Pero hay bajas, ¿eh? Comando más no, baja completa. Cada vez somos menos, ¿eh? Bueno, más carne para nosotros. Eso sí que lo tiene. Aún no sabemos dónde iremos a estas horas. ¿No? Está todo liado. Uy, me he despistado. Guay. Me he despistado. Oye, ¿y todavía no sabemos dónde vamos a ir a cenar? Pues no. Porque ¿por donde iba a reservar el adicto, se ve que ya no se puede reservar porque está lleno. Bueno, un follón. Está lleno ya. Un follón, amigo. De la hostia, me veo comiendo en el pibe. Bueno, qué coristas más buenos somos, ¿eh? Ahí. Solo no conocíamos a los capaces, si no, no habrían llamado para grabar. Seguro. El chimpún final. El chimpún final. Tú el rock and roll y yo el eructo. Oye, lo tienen que poner el día. Yo sé de un restaurante ahí en la carretera de Sardañola que está bastante. Es cutre, pero está guay. ¿Se come carnaca buena? Sí, yo comí bien. Yo comí como unas butifarras con monchetas y ya antes de levantarme de la mesa ya me estaba arreglando. Como, eso es que es muy bueno. O sea, en una esquina estaba mi primo y la otra yo y los dos estábamos en las mismas circunstancias. Cagando como los mirlos. Eso es más morro porque, claro, yo tenía a mujer de mi otro primo. Uy, qué alto está esto. Sí, tranquilizarse. Tenía a mujer de mi otro primo al lado y, claro, no me iba a arreglar a los Me sabía mal. ¿Cuánto hace que la conoce? No hay mucha confianza. Hombre, hace tiempo. Pasa que hasta hace poco no hemos tenido. Ya. Ese contacto que es hostia, que hasta los tres meses no te puedes cagar como un mirlo. Hombre, no puede ser. Y eso da tiene gracia. Tiene que ser un accidente, ¿eh? Da tiene que ser que tú... pillas la papa y se te tira ese pedete. Hombre, vomitando. Se te cae ese pedete ridero chungo que huele a alcantarilla. Alcantarilla pura y dura. Yo he llegado a ver a personajes, ahora que hablamos del tema, que ni siquiera han bebido. Pero se están cagando como los mirlos y se meten los dedos en la boca para potar y poder serrilar y quedarse con el estómago bien. Y todo eso gracias a la evolución de la especie. Que ha evolucionado, pero en su justa medida, porque llegará un momento que tú irás al restaurante y en vez de monchetas con butifarra, habrá una bombona de esas como las de oxígeno, pero de metano, pegarás una chupa y ya llevas todo el combustible en el ano. De lo que se trata, Las monchetas son para el combustible. Sí, porque en realidad, si no son buenas, la moncheta es lo malo que tiene, y que si no son buenas, o sea, si no son de esa, que la piel va la aparte. La piel va aparte, ya no hemos cagado. Y ya que es una cosa más difícil ya de que el estómago vaya con los ácidos del estómago, lo pueda, ¿cómo se llama eso? Desnutrir, disolver, iluminar, emanciparse de tu cuerpo. Sí. Pero es que además se hace como bola. Cuando son más, se hace como tierra en la boca. Y eso. Sí, son munchetas del ganchet. Del ganchet, de los ganchetos. Esas son las buenas, las munchetas del ganchet. Porque ¿sabes lo que pasa cuando se separa la piel de lo que es la pulpa? A ver. De la judía en sí. Que hay cucharadas que pilla pulpa, piel, pero seguro que hay una cucharada que solo pillas pellejo. Y no interesa. Hostia, no. Parecen los restos de los altramuces de otro. No interesa una mierda. Eso no interesa. ¿Y qué iba a decirte? Y que... Para nada. ¿Y quién viene a la cena? ¿Quién viene a la cena? Adicto. Vamos a hacer un repaso. Nosotros tres. Vamos a empezar por comando, nosotros tres. Al comando. La dirección del comando. El X, la arritmia, la asiste. Yo diría que el adicto. Adicto sí, ¿no? Seguro. Hombre, sí. El Andrew. El Andrew que la primera no vino. La primera. A los toreros sí que vino el Andrew. Hombre, estaba delante. Perdón. Estaba delante ahí flipando con las tapas. Sí. Tiene y también viene Sefiró. Y no sé quién más viene. Igual es Paté. ¿Sefiró? Sefiró. ¿Quién es ese? Pues ese es uno que curraba conmigo, que también escribe en el fanzine. Anda. Y Sefiró y es Sergei. No sé quién más vendrá. No lo tengo muy controlado. Pero yo que te he visto que empezaba a hablar del programa de Moncheta y eso, tú no has visto la tele, las noticias y eso, porque hay noticias muy importantes, amigo. ¿Ah, sí? Hombre, nene. ¿Qué ha pasado? Que le han pegado un tiro a la guitarra de Pantera, compañero. ¿Era Pantera? Es que no, han dicho otro nombre. No, era el de Pantera. Ah, porque el grupo ya no se llama Pantera, porque ya no están juntos. Damage Plan. ¿Lo han matado? ¿Tú has visto la imagen? ¿Lo han matado o no? Lo han matado, tío. No me jodas. Le han pegado un tiro, ¿En serio o no? Que sí, tengo datos. Porque yo lo he visto en el foro y he dicho, hombre, esto es una noticia muy importante. Yo es que no sabía quién era, digo, bueno, de eso, un grupo o algo. ¿Ya salió por la tele o qué? Sí, lo que habían dicho el nombre del grupo, pero yo el nombre del grupo no lo conocía. Yo cuando he visto, porque yo me he informado, yo he visto la noticia que rolaba por internet y he dicho, me he informado bien, me he ido a un periódico de Columbus, que es donde era el concierto. Y sí, tío, en la primera canción, y entonces he pensado, si era la primera canción, tiene que haber fotos, pues está la prensa, y las cámaras y todo. Primera canción, está toda la prensa. Pillado. Te ha pegado un tío, amigo. ¿Qué dices, tío? Sí, y la gente se pensaba que era parte del show. Que han pensado, wow, se ha enamorado. La primera ya van zumbando. Uy, lo han nimiado. La gente ha pensado eso hasta el momento en que el pistolero ha enfocado para abajo y ya se ha pelado un par o tres más. Y han dicho, esto no va de broma, amigo. Era un nota. Exactamente, y luego se ha pegado un tiro. Para que no dejar pistas. Bueno, hay periódicos que dicen que se ha pegado un tiro. Y hay otros periódicos que dicen que ha llegado un madero muy rápido. Muy rápido ha tenido que llegar. Ya te lo digo yo, porque las canciones tampoco son tan largas, no son las de Zeppelin. Claro. Y dicen que ha llegado un madero y lo ha matado desde lejos. Pero bueno, eso es el periódico de los maderos, para ponerse la medalla. Joder. Uy, qué fenómeno. Me ha dejado pillado, mata el pavo este. Uy, y el batería que es el hermano, y estaba allí al lado, y lo ha visto morir. Ay, lo ha visto morir. Se acabaron los solos de guitarra raros esos que hacía. Que dejaba la canción huérfana. ¿Y por qué la ha hecho? No se sabe, porque como el tío ha sido muy listo y luego se ha matado, ahora busca tú las conexiones. Pero no, no es terrorista ni nada. No. Escuchaba disco al revés y eso no lo sabemos, ¿sabes? Pues igual sí. Igual tenía envidia de lo bien que toca la guitarra al otro. Hostia. ¡Ay, va! ¡Pero es americano! Son raritos, raritos. A ver quién se va a comer ahora el palomo, porque eso se lo va a comer alguien. O algún disco que ha salido al revés. No, eso lo que va a pasar primo, es que ahora van a suspender todos los conciertos. Te gustaba mucho Pantera y te ha jodido que se separase. ¿Y cómo es posible que haya entrado una pistola ahí? Pues no ¿dónde sé, estaba? Tío. ¿Dónde está? En la peña. O sea, se ha subido para tirarse en la primera canción y ahí ha liquidado todo el revuelo. Ah, o sea, el pavo se ha subido y tal como se ha subido, la encarada, la mete un tiro. La pega un tiro y te va a tomar para el culo. Y luego enfoca para abajo, venga cuatro tiros y luego. Y luego para él. Se ha guardado una. La más guapa. La bala más guapa se la ha guardado para él. Guapo, diga. Qué fenómeno, ¿eh? Pues eso, yo no digo que esté bien merecido, pero esos son los. Ese tipo de grupos sureños que quieren armas y. Que quieren que los americanos tengan armas, bueno, pues mira, hay que, a veces que pasan estas cosas. Hostia, hay que y ellos querían armas también. ¿Eh? Ellos que los Panteras. Hombre, los Panteras siempre han sido un poco sureños. De tejano y eso, uy, la bandera sureña en la guitarra, esas cosas. Que bueno, pues está tocado. Hostia. No querías la quinta enmienda, pues ahora te vas tú a la mienda. ¿Te has visto? Hostia. Primer eslogan. Segundo eslogan, vendo púa del guitarra de Pantera firmada. Pues si cuela, ¿sabes? Que claro, tienes, tío. Claro, es buen momento. Ahora es buen momento para vender. Sacar material bueno, ¿eh? Hombre, amigo, eso hay que venderlo. Ahora, las fotos que tenía por ahí. Haciendo claro, claro. Chiquita con ropa interior. Claro, claro. Y cosas de esas, ¿no? Bueno, por ese motivo vamos a tener un especial heavy metal. Sí, total heavy metal. Total anihilato. Sí, ha sido todo improvisado. Improvisado sobre la pizza. Sí. ¿No? Lo que pasa al ser heavy metal, disculparéis vosotros que los temas son largos, ¿sabes? Hombre, claro. La peña se mete a hacer arreglos y solo, y la canción dura un minuto, pero en cuanto empieza a meter solo, este dura 5 ya. Claro. Suban cámara ahí. Y más el muerto. Se ha muerto de guitarra. Se ha muerto. Me han dejado. O sea, yo pensaba, se habrá muerto cualquier heavy metal. Cualquier heavy metal. Hostia, se ha muerto ese. O sea, bueno, por lo menos no tocaban Down, que era el grupo que a mí, que es el proyecto claro. Que más me ha molado de lo que ha hecho. Es que si le hubieran dado el de Down, se acaba Down y Corrosion, y sabes, perdiendo. No. Casi que se muera ese, que de los sureños es que tampoco. Lo que tenía que hacer ya lo tenía hecho. Bueno, o sea, puede estar enfadado o algo. Claro, pero tenía la faena hecha, hay que reconocérselo. Lo que se pudiera hacer ya, pues claro, ahora ya no interesa. Ahora ya lo he hecho todo. Ahora ya era. Bueno, así ha muerto como un. hostia, ahora lo voy a... Hostia, como un mal, ahora lo voy a comprar original. Ahora lo voy a mirar con otra cara, tío. Ahora sí, una mega muerto. Gira de Pantera con una foto del pavo. Un DVD ahí, y tributo y homenaje. Claro, claro. Ahora viene la forrada del siglo. El hermano gordito, el de barba, mucho piapo, se va a echar los bolsillos. Como el de Gigi Allin. De frotarse así las manos salen chispas de los anillos de oro. Ay, no vamos a hacer de oro. Hijo puta, vamos a vender la perilla. ¿Te acuerdas la perilla rosa? La van a vender también. Y tenía, el de Gigi Allin tenía que tenía todos los derechos el pavo. No, ahí no habían derechos para nadie. Tenía material. Como si te mueres tú ahora y yo tengo las cosas del punto débil, porque las tengo yo y las revendo. Hostia. Ay, que no me las suban cosas de los muertos. A mí ya no me mate nadie. No. Sube al escenario y me pego un tiro. Nosotros algo. Somos más de bajarnos nosotros. Sí. Es otro estilo. Y bajar y tener contacto con las personas. Claro, claro. A la fuerza. Que no suba arriba y pues bajamos. Claro. Bueno, vamos a poner un tema. Yo estaba pensando a ver si hubiera la posibilidad en el próximo concierto, si fuera en Baicarca, donde fuere, si habría alguna manera de conseguir apagar todas las luces del local, excepto el escenario, o sea, los baffles, para poder liarla. Sí. Que sabrán quién ha sido, porque cuando te pegan con un micrófono y están, sabes que es el cantante. Eso es ese, claro, el... pero búscalo. Claro. Y puedes jugar a darse patada. Claro, aparte tú eres grande, ¿eh? Claro. Tú tienes donde... Yo tengo donde perderme. Claro. Bueno, abrimos con Pantera, de su disco Vulgar Display of Power, corte número 6, titulado Rise, que significa levantarse, en este caso acostarse. Sí, va a ser que se tenga que acostar un poquito. Es lo que hay. Venga. We'll be right back. Dachu. No sabemos si se va a levantar o no. No, no tenía nada claro. Tiene la pinta de que no. Va a ser que no. Bueno. Mal rollo, ¿no? Sí, ¿eh? Empezamos con un muerto. Empezamos el programa hablando de muertos. De muertos, hostia. Pero no ha sido el Día de los Muertos, no ha sido, eso ya fue en noviembre por ahí, ¿no? El Día de los Muertos. Sí, el Día de los Muertos ya ha pasado. Ahora ha sido el Día de la Constitución y de lo otro, ¿no? ¿Y de qué era? Sí, la Constitución, que los nacionalistas han hecho un boicot, no han ido. Bueno. ¿Qué estarían en Perpiñán? Bueno, siendo una butifarrada. Bueno, ¿vale? Ahora sabes que Bono nos está dudando si afiliarse al PP o seguir en el PSOE. Bono, sí, ha hecho unos discursos, ha hecho muy bonitos, muy patriótico. Discurso de letra en el lo hace Blas Piñá, lo hace Blas Piñá lo encierran fijo. Encierran, madre mía, yo no me he enterado, pero te creo a pie juntilla. Coño, el día no sé, salieron allí con los militares y diciendo que habían hecho una faena fantástica. Hizo un discurso, supongo que por la Constitución. A ver, pues son sus chavales, ¿no? Los militares. Supongo que algo iba de la Constitución. Son sus chavales, son sus cachorros, los cachorros del gobierno. Y sí, puso, bueno, el tema de España y esas cosas, la piel España, de todo. Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles, que se te pone la piel. Yo lo que sí que te quería comentar. Coméntame, es el momento. El candidato, voy a leer porque no sé el nombre, tío. Candidato, ¿eh? Candidato de ojito a Pache, que hay candidato aquí. Aquí, este señor. A ver, el candidato, que de la cara el candidato. ¿Yushchenko o algo así? El envenenado. Bueno, es el opositor de Ucrania, ¿sabes? El señor ese. Bueno, pues Ucrania para los catalanes, Ucrania para los de fuera. Bueno, eso. Lo han envenenado, macho. Lo han envenenado, pero se le ha quedado la cara como al lagarto Juancho. ¿Has visto el cambio, colega? Sí, porque tú has visto, estábamos en lagarto Juancho, tío. Sí, sí, pero tú lo habías visto antes. Sí, porque ahora cuando lo dan en la tele dan imágenes delante y después, como el anuncio de la gorda con el. Que es una pasada, ¿eh? ¿Dónde está? Que no lo veo. Lo que pasa es que hay canales que exageran mucho, que te pone antes y te pone a Michelle Pfeiffer y después dices, joder, vaya no, cambio el tío. Exagerar mucho, no. Lo han envenenado, pero mucho. Que yo mucho. Estaba cagando y casi se me corta el hilillo. Que tiene una tele. Ah, con el periódico. Al tanto que va de canto. Hombre, y lo están analizando unos científicos, es que no hay más que verlo. Se lo han envenenado. Yo pensaba que este era un candidato y este era otro, tío. Claro, no es el mismo. Al tanto, claro. Es que tú eres científico. Es que además se le ha puesto cara de mala hostia y todo. Hombre, tú sabes la que está pasando. Eso es tanto el cuerpo, ¿eh? Esa cara. O sea, eso de la piel. Pues en el nabo y en todo. O sea, la eso mujer era, no le quiere chupar. Pero eso lo han hecho los rusos. A saber por dónde sale el veneno eso ahora. Lo han hecho los rusos, ¿eh? Los rusos. Es que tú. Yo no soy científico. ¿No? Soy doctor, arritmia. Pero no soy científico. A mí me traen una. Me dicen, este hombre a lo mejor ha sido envenenado. Y no le hago ni un análisis. Veo la foto y digo, este hombre o lo han envenenado o ha ido un fin de semana a Chernóbil. De vacaciones, o le pilla al lado. Una de dos. Eso me está perjudicado, hombre. Está jodido, ¿eh? O eso se ha comido el pez de tres ojos de los Simpson, algo. Ahí hay algo. Ahí y lo tienen chungo, ¿eh? Los rusos, tío. Claro, lo han envenenado. Se lo han envenenado, tío. Bueno. Lo han envenenado como a Juscelin. ¿Dónde está Juscelin? Yo sigo preguntando por Juscelin. Bueno, pues es que ahora se nos acumulan los muertos. Es lo que tiene. Cuando acaba el año... El año... A ver, yo... ¿Qué Navidad es más mala, ¿eh? Para Fabinho Pantera. Para Fabinho Pantera. Los Panteras de toda la vida están hasta la polla con la leche Pantera, eso. Bueno, yo explico un poco cómo funciona el sistema político de este planeta. Hay un presupuesto anual para muertos. Y para que la cosa no se descontrole mucho, haya que gastar mucho dinero en corona, flores de plástico, bueno, las cosas de los muertos. Sí, las cosas de los muertos. Trozos de mármol. Muertos pues también. Empieza el año muy tranquilo y no se mata a nadie importante. Pero cuando acaba el año, para justificar ese presupuesto, se mata a los gordos. Al de Pantera, a Juscelin, al envenenado. Pero el de Pantera, tío. Bueno, el envenenado no consigue matarlo. Ese tenía que tener un hombre, claro, tenía cara de sano, ¿eh? La otra foto. Hombre, claro, si sí, parece el catalán ese. El Artur Mas. Hostia, ¿verdad? Parece ese. Imaginaros que no envenena al Artur Mas. Hoy otro día. Le echan la culpa al catalán. Otro día viendo Tele3. Tele3. La Teba. Me sorprendió. Artur Mas deja la política. Digo, coño, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Se digo, está quitando o qué? O sea, era que van a hacer. ¿Sabes a qué van a jugar? ¿A qué van a jugar? Van a jugar a que los políticos se van a poner a currar un día. Un día. Un día. Un día. La Isma Mayol, esa, como se llama. De chica, frutera. De verdulera. De vendiendo huevos, que la he visto yo. Y el del PP, el Piqué, lo he visto en una oficina. Hombre, ese no. A ese no le íbamos a ver descargando camiones porque no. Me lo podían haber traído a mí un ratito. ¿Y en un almacén? ¿Habrá alguno de almacenero? Alguno habrá de almacenero. Le dan el sello del conforme y eso. Yo qué sé, yo me voy a hacer una gasolina. El sacagrapa Moliné, esas cosas. ¿Esa qué? El sacagrapa Moliné, eso. O una cadena. Seguro que hay alguno en la SEA. La pata cabra. Seguro que hay uno en la SEA. En la SEA. O en la NISA. En la NIS del mono también. en la cadena de Anís del Mono haciendo probaciones. Desde ahí está la Maragall. El Maragall, claro. Y su hermano, el escondido, que nunca lo nombramos. Nunca lo nombramos. En la tribu urbana, ahí las tribus, la leyenda urbana, dicen que tiene un hermano que está escondido. Porque es adicto a todo lo que se puede ser. ¿A dónde? ¿Dónde está escondido? A todos los ricos, ricos. En un armario o en un algo. Bueno, lo tienen aparte. Pues sí, para que no se sepa. Para que no lo vea nadie, ¿no? Pero eso es una leyenda, ¿eh? No, aquí no sí, hemos dicho nada. O el de Ucrania también. Yo, ahora que has explicado tú eso de que los políticos se van a currar un día. Bueno, van a jugar a hacer parecer que trabajan un día. ¿Qué? Que no van a trabajar, ya te lo digo yo también ahora. Yo te digo lo que he visto. Vale, vale. Pero hemos visto un poquito. Yo dudo que... Yo estoy contigo de que trabajar. Yo el otro día pensaba, a colación de este tipo de noticias, que si me tocase la lotería, que no me va a tocar... Ya lo sé, pero no, yo juego por si acaso. Sí. ¿Has comprado mucho boleto o qué? No, primitiva. Yo hago primitiva. Pero no tiene... Es que el poner dinero y recuperarlo es más interesante en primitiva que en gordo de Navidad. Ya, pero bueno, en Navidad siempre hay algún sitio donde vas a tomar café. No tengo nada, nada, absolutamente nada. A ti no te gustan los vínculos, ¿no? No. Yo sí de poco cambio. ¿Sentimentales ni nada? Bueno, lo que iba, que si algún día me toca a mí la lotería, pero muchos millones, ¿eh? De dejar de trabajar, ¿sabes qué me gustaría mucho hacer? Pues hay gente que quiere montar una tienda de frutos secos. Bueno, los sueños, las típicas ensoñaciones de los jóvenes. Yo sí que lo sé. ¿El qué? Lo que te gustaría hacer. A mí me gustaría comprarme un sofá cómodo. De esos que cuando echas para atrás la espalda sale una cosa para los pies. O sea, ese tipo de sofá. Yo todavía me sentí yo en uno de esos. Y entonces, ponerlo cada día en medio de la Plaza San Jaime. Allí. Ahí en medio. Para los españoles, la carrera San Jerónimo. Bueno, donde están los políticos. Y por verlos pasar, por ver qué hacen. Mira, pero ahí están. Claro, llegan ahí con sus cochazos. Tú no puedes pasar, pero no. Y sentarme ahí solo por verlos pasar. ¿Que me echarían? Correcto, pero sí, seguro. Por verlos pasar. Mira, ahí va uno. Sí, señor, que es fenomenal. Recién pero levantado. Ahí se va a saber a Maragall ya. Gloss. Pero Gloss es un gran hombre, ¿eh? Gloss. De izquierda. Hombre. ¿Sabes que Barcelona es la ciudad que más impuestos paga de toda España? Claro. Claro, y lo bien que se vive, que tenemos hasta mar, macho. Hostia. Eso pues va a ser con por sal, va ¿no? a ser por el mar. Va a ser por el mar. Que claro. Al final vamos a más sal que en los demás. Vamos a ir los más gilipollas de toda España, pero también los más gilipollas de toda Cataluña. Sí, porque yo el otro día también vi una noticia. Estamos dando aquí noticias y las canciones duran como su puta madre. Pero bueno, ya lo arreglaremos de alguna manera. Hoy vamos a hacer un extra, 3 horas de heavy metal. Sí. Bueno, el otro día dieron una noticia de unas encuestas que dicen que somos unos catetos. Que el rollo de educación, y eso lo llevamos muy mal. Sí, muy poco fenomenal, ¿no? Todo, en general todo. Ah, todo. Pero entonces tú ponías todas las cadenas y decían: somos unos lerdos de alto nivel. Los noruegos y los suecos son fenomenales, y nosotros muy malos. Y así van haciendo proporciones. Hasta que llegaba a Tele3, la que tú antes te referías, y decía: los catalanes somos un poco cenutrios, no sé qué, pero mejores que los españoles. Ah, decía, hombre, anda, venga. No sabes nada, Tele3. Claro, no va a tirar toda la tierra encima. Hombre, claro. Te va a tirar tus piedras en el campo. Ahora hay clase. Hombre, ahora hay clase. Que los catalanes tenemos un nivel totalmente diferente. Diferente. Diferente. Claro. Y eso aprendiendo otro idioma, que allí no lo tienen. El catalán. El catalán. El polaco. Sí. O eso lo dicen polaco, desde allí. El polaco. No. Otro día en Gran Hermano, la MC Milá hizo una risa con lo de polaco. Sí. Sí, ha entrado una polaca y el que había salido era polaco y hizo un chascarrillo ahí en un momento. Qué cabeza. Está en Milán, otra cosa no, pero peinado tiene para roto. Unas camisetas con unos ceniceros preciosos. Uy, fenomenal. No, total. No sé si me gusta más el cenicero o la camiseta o la mía. Yo el otro día vi yo que cantaban en directo ahí un chiquillo, ¿qué? Ahora que el otro día que fue fiesta pude ver el debate ese, un trozo de una vinagre. Qué mirada a cámara pega el chaval, va a fundir los plomos, amigo, con esas miradas. Sí, te va a derretir. Cantante, Te tienes que estar todo el día tocando, amigo. Amigo, Yo de mayor, a mí me gustaría ser atractivo. Atractivo, mirad así. Sí. O sea, tener ese don de la palabra perfecta en el momento perfecto. Te estás mojando, yo soy amiga. Más bien de lo contrario, siempre acabo metiendo la gamba. Sí, es lo que tiene. Lo y que sabes tiene. Lo que me pasa últimamente, que tartamudeo. Ah, posta. No sé, voy a decir algo. El ancho se me pierde. Se me va. Pinchamos otro temita de heavy metal de una banda legendaria que se llama Suicidal Tendency. Bueno, se llaman Suicidal Tendency, pero como hay confianza. Claro, eso es como. Suicidal. De fiance, claro, nosotros los grupos. Charge. Claro. Hay que adaptarlo a la jerga de la calle. ¿Qué pone ahí? Discharge. Motor G, lo decimos bien. Podríamos decir bueno, motorea. Sí, pero claro, motorea. Motor G suena mejor. Motor G suena mejor la J ahí. Discharge suena mejor que Discharge de aquí de Limón. Claro. Y dice. Defiance. Y si no, llamáis Pantera y lo entendemos claro, todo. Todos. Claro. Como lo digan los rusos. Pantera. Muertos. Por eso están muy liados con los venenos. Bueno, pinchamos una canción que se llama Pleasure Alley Giants, de los Suicidal Tendencies. No, no hay mucho más que hablar. Venga. Es una secta. De las tendencias suicidas. Vigila que no nos salte otro tema. No, está todo por la mano. Lo tenemos por la manísima. Por la manísima manisera. Mira, este disco dura 66 minutos. O sea, algún día te hace falta de fondo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienes. La semana que viene. Mira, la semana que viene. Fenomenalmente ahí. Ya lo tenemos fenomenalmente. Bueno, doctor se está preparando. Sí, estoy poniendo la haciendo cita de... y eso. haciendo gárgaras con cara de huevo para aclarar las cuerdas bucales. Bocata tortilla francesa y bueno. Y un quintillo y para adelante. Bueno, ha preparado un relatito como cada semanita y esta semana lo ha titulado Errores de cálculo. Corren días de demasiado jaleo, incluso para los que juntan días y días de ocio por festividades religiosas y paganas. Nadie está libre de pecado, ni de agendas repletas de citas. Y supongo que el resultado de tantas obligaciones es que los habitantes del planeta podrido pierden los papeles. Por eso, llegando estas fechas en las que las agendas deberían incluir 7 páginas para cada día, el descontrol ya es una bola de nieve que crece y crece ante nuestros ojos sin que podamos hacer nada por detenerla. Digo esto porque recientemente he podido observar 2 comportamientos humanos que me han dejado adherido a mi sillón de cloroformo. El primero me dejó sin habla y tuve la suerte de poder compartirlo para estar seguro de no haber perdido el juicio. Resulta que a los pájaros que sobrevuelan nuestras cabezas para cuidar de nuestros intereses quieren dar una vuelta de tuerca más, por si aún nos podíamos mover un poco, en su afán de protegernos de los accidentes de tráfico. En esta ocasión van a multiplicar por 1000 los controles de alcoholemia en las fechas navideñas. Ello implica un riguroso control etílico en los días comprendidos entre el 10 y el 20 de diciembre. Sí, sí, han oído bien. El segundo acto de surrealismo fue un tanto más confuso. Confuso porque tras ingerir un escueto desayuno me hicieron un regalo. Y todos sabemos que por estas tierras ese es un comportamiento extraño. El regalo en concreto eran unas papeletas de esas que se dan para sortear una fenomenal cesta navideña llena de productos en los que la calidad es indirectamente proporcional al tamaño que ocupan en el interior de dicha cesta. O sea, poco jamón y muchas neulas. Lo más curioso de dicho sorteo navideño es que las 4 cestas que sortean serán para los agraciados que porten la papeleta con el mismo número del sorteo del día 6 de enero. Es decir, que tras atiborrarnos a comer durante 15 días, algún agraciado podrá seguir taponando arterias durante un par de meses más. Mi más sentido pésame. Con lo fácil que sería poner un poco de sentido común sobre la mesa familiar y hacer las cosas bien. Los de arriba siguen más interesados en llenar sus bolsillos de dinero, mientras los de abajo peleamos por 4 migajas de pan humedecido por la lluvia. Por eso, prohíben alimentar a las palomas, para que no nos peleemos entre nosotros. Vaya. Pues me ha gustado. Mira. ¿Te ha gustado? Sí, te lo regalo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es que ese control navideño del alcohol, de los días del 20 de diciembre. Va a ser jodido. Sí, sobre todo porque hasta el 20 no hay por qué beber. Luego el 25 ya sabes con la garaja que ya está todo controlado. Pero del por día mil, al 20. Por mil. Por 1 millón. Pero del día al 20. O sea, los días de Navidad tú puedes beber hasta reventar. Porque eso es del 10 al 20. Esos días va a haber control. O sea, a partir de mañana. Y hasta el día 20. O sea, que este fin de semana no hay que coger el coche. Claro, pero luego el 25 de Navidad puedes beber. El 26 puedes beber. Fin de año puedes beber. El 1 puedes beber. Pero ¿sabes por qué? Ya te voy a decir por qué. Porque si no cerrarían los bares. No. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que la policía va a tener que hacer doble jornada. Claro. Y le va a costar una pasta. Porque en esos días de fiesta la gente va a trabajar más horas y les deben horas. Y claro, vosotros tenéis que montar el diálogo. Cuando veis una noticia así en la tele, os tenéis que montar el diálogo. De la reunión. De la reunión. Entonces vosotros estáis ahí, sale el comisario. Tú sabes las reuniones que hacen los periodistas. Que llega el director y pone a todos los periodistas y le dice, ¿qué tenemos para hoy? Tú vas ahí allí a ver al envenenado. O a Guitarra de Pantera han pegado una fusila. Bueno, sea como fuere, pues los maderos funcionan igual. Llega allí el comisario. Sí, el que va de paisano. Jefe. Sí, sí. El más malo, pero va de paisano. Sí, sí, sí. Bueno, y también tiene la cara así como si lo hubieran envenenado. Bueno, es igual. El comisario llega allí y dice, ¿qué tenemos hoy? Y uno dice, pues ahí hemos pillado unos trabelos que estaban haciendo cosas conflictivas. Bueno, los pormenores de la fiesta. Del día a día. Y entonces el comisario dice, hemos pensado y hemos hecho una circular a tal efecto para que entre los días 10 de diciembre y el 31 de diciembre hayan controles de alcoholemia. Y entonces los maeros dicen, señor comisario, no quisiéramos inmiscuirnos en sus laboriosas tareas, sabemos son muy difíciles. Que son catarambos aquí, son los Mossos de Escuadra. Claro, ¿no? Pero tenemos que hacerle un comentario al respectivo también para decirle nuestra postura. Claro. Y el comisario dice, hable usted. Adelante. Hable usted. Dice, eso significa que nosotros tendremos que ir serenos. Y el comisario dice, hombre, esto no puede ser, esto hay que solucionarlo. Entonces dijo, pues mira, hasta el 20 vamos a controlar, pero a partir del 20 ya podemos ir tajados nosotros los maderos también. Fenomenal. Y llegaron a un pacto. 10 claro. días tajados y 10 serenos. Claro. Y les va a costar, Dios ayuda, no meterse esos copazos de orujo que se meten a primera hora. Pues está el asunto, qué bien, ¿no? Está el asunto fenomenal, sí. ¿no? Está todo muy entrañable. ¿Y esto aquí, no? ¿Solo? Sí, porque en el resto de España hacen lo que sea de la polla, ya lo sabes tú, aquí. Vienen todos los maderos aquí a controlar. Yo no sé, yo te voy a decir una cosa, Yo no sé si no se da cuenta este gobierno de izquierdas, no, ¿eh? No. Yo... Hay días que torcería el brazo y diría, ya no queremos la independencia, dejarnos en paz, tratarnos como si fuéramos de Ávila, que sí, no existe. Claro. Claro, dejarnos en paz. ¿Sabes? Como yo que sé, que dices, bueno, mira, ¿sabes? Con Puyol no pasaba. Claro. Con la papa, con los coches. Claro, y ahora nosotros en los coches lo que hemos hecho es ponernos unas pegatinas con un burro. ¿Para qué significa eso? Os preguntaréis los españoles. ¿Qué cabroncete soy para distinguirse? No, señor. Es por si tú vas un día con tu vehículo y te la típica cerrada que te pega el coche, que va perdido con la sí. vida. Si lleva un burro, pues te da un poco igual. Dices, bueno, catalán. Es catalán. Si lleva un toro, ya dices, ¡hijo de puta, más cerrado! ¡Español! Claro que sí. No, bueno, ¿qué? Te iba a hacer respectivo de los controles. El otro día me pillaron otra vez. Otra vez me pararon, tío. ¿Por qué no te quedas ya allí? Yo no sé, tío. Tú pregúntale, ¿usted dónde van a poner los controles? Otra vez me dejaron pasar. Me miraron detrás del coche y todo con la linterna. A ver si me están buscando a mí. Dicen, este sabemos que va a verlo a veces. Me cago en la puta, tío. ¿Qué? Los cojones de que me paren. ¿Te puedes hacer una camiseta de gira con las veces que te paren? No, que me pido. Te cuerran los pitorros y esas cosas. ¿Te hace un avalorio? No, pero todavía no me han hecho soplar. No. Y lo jodido es que yo soy de los que no bebe cuando conduzco. Claro. Encima, ¿sabes? Por eso no te hacen soplar, son malditos. Lo que pasa es que me tendré que quitar de fumar. Porque claro, te mandaste las pruebas del canutejo. Ahora cada control son 3/4 de hora allí parado haciéndote pruebas, análisis, encefalogramas, de todo. De todo. De todo. Si estás capacitado para conducir. Llevan una furgoneta a los maderos ahora que te cagas. Yo ¿sabes por qué sufro más? Yo por los transportistas. ¿Sí? Con esas copitas. Esa gente va a caer una de carneses por ahí. Sí. Yo estoy en la puerta de un almacén y vienen por allí. Ahí huele hombre, a carajillo. Hombre, yo no quiero decir nada, pero allí huele a carajillo. Sí, no digamos que son ellos ni que se la impregnan la ropa. Porque por van supuesto, a un maleto donde yo... todo el mundo está fumando carajillo. O sea, es por otras cosas. Claro. Bueno, va, pon un tema. Más rock and roll, pinchamos una canción de un toxicómano que encabezaba la banda Megadeth. Sí. De aquel glorioso Rustin P, que ya fue glorioso. Sí. Pues ahora lo han remasterizado y lo han supermineralizado y supervitaminado. Pues está tremendo. Disco fenomenal. Está fenomenal. Te lo pasas así por la noche y sabe a nocilla. O sea, claro, tiene todos los condimentos. Desayunar por la mañana, salir de casa, te pones esto y no necesitas ni el café con leche. Bueno, el Rustin Peace, oxidaos en paz. Pinchamos el corte número 9 que se llama Rustin Peace, más oxidado en paz. Polaris, que era un cohete que hacía furor en los 90. Estaba ahora oxidado. Ahora ya está obsoleto. Está oxidado. Ya no lo compra nadie. Venga. discazo, qué discazo, qué discazo. Es un discazo con todas las de la ley. Como vi el otro día en uno de esos zappings de la tele, me pone el cutis de ave. Sí, eso lo vi yo también. Ay, que me rompo el coño. El cutis de ave, por favor. Me está poniendo el cutis de ave. A mí también me lo pone de ave el tema. ¿Cómo te pondrá el orto? Ay, guarrindón. Cuánto personaje. Cuánto cabrón. No suena porque suena. Me he equivocado de botón. Ay, con lo bien que había quedado. Lo bien. Vamos a repetir. Ay, cuánto personaje. Ay, cuánto cabrón. Evangelio según Senfue. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hace semanas. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfuer. Slogan of the week. El heavy no es violencia. Reuters, France Press, Sky News. No, tíos, no. Yo trabajo con buenas y fidedignas fuentes. Es por eso que os puedo informar de una noticia del teletexto de TV3, también conocida como Teletre, o directamente, La Catalana. Y es que resulta que en Ohio, un tipo ha entrado en un concierto de heavy metal con mocasines y calcetines blancos. Vaya tela, hijo puta, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Ah, aparte de los mocasines, llevaba también una pipa con la que ha pelado 5 notas. Uno de los muertos es el guitarrista de Damage Plan, un tal Dimebag Darrell, que según parece había tocado en un grupillo cutre llamado Los Pumas. No, Los Tigres. No, tampoco, así, Pantera. Toma vulgar display of power en toda la jeta. El heavy es, fue y será siempre violencia. Venga. Bueno, primero ya está. En la frente, como ya siempre. Estaba muerto, ya. Ya. Este no se queja ya. Por fin nos ha visitado el Berlusconi, tíos. Qué buen rollete llevaba el tío con el Zapa. Y con él han llegado a España las mejores cosas del país de la bota. En su día trajo a las mamás Chicho con sus voluptuosos y turgentes senos, trajo también los tortellini rellenos de lefa de perro de Giovanni Rana, y ahora ha traído al moro que preparó lo del 11M. Pero a este hijo puta no lo traen en patera como a sus compatriotas. Él viene en jet y con escolta, qué cabrón. Y al llegar solo se le ocurre pedir una celda que esté orientada hacia la Meca. Joder, si me dejan elegir me la pido puerta con un burdel de lujo. Así, de entre los barrotes, salpicarían restos de flujos sobre Mercedes, BMWs y demás lujosos autos. Él va mezclando temitas. Sí, él va haciendo lo es suyo. Es un simposium, ¿eh? Es un fenómeno. Teoría de la conspiración. Apartado 4/118, parágrafo 15, código G-285DX. El porqué del hedor que fluye de las axilas de los paquis que suben al bus. Todos sabemos que gran parte de la inmigración llega a España por el sur y en pateras. Al ser detenidos, estos son internados en centros de detención, talegos encubiertos, para tramitar su permiso de residencia. En estos lugares, como en el resto de trullos del país, se practica el juego de la pastilla de jabón. Hijo puta. De forma que al salir, además del consiguiente escozor rectal, los musulmanes tienen un rechazo enfermizo hacia los gays y el jabón en pastilla o líquido, también conocido como gel de ducha. En definitiva, asocian higiene a tacto rectal. Yo también, por eso me ducho 6 veces al día y la pastilla se me cae en la oficina, en la parada del bus, haciendo deporte. En fin. Claro, yo me imaginaba ahora la escena, que si juega al jueguecito de la pastilla y luego te pones así mirando a la Meca con todo el bullanga ahí, eso ya es provocación. Claro, con el jaboncito en el orto. Sigamos. Tampax Compact es lo más de lo más. Oye, ¿qué? No, es de lo más para tu vida diaria. ¿A ti te gusta el rap? A mí me gusta el rap. Aquí me he perdido un poquito. Bueno, fenomenal este trozo. Oye, ¿qué tal el puente? ¿Fuisteis a esquiar? Esto también lo pregunta él, ¿eh? Lo deja así como abierto para que te hagas todo el juego de palabras. Slogan of the week. Segundo DVD con imágenes, textos y escenas inéditas. Los que esquían son unos hijos de puta, pero todos, toditos, todos, ¿eh? y acaba con un mi gato hace uy, uy, uy. El mío no, es políglota, por lo que hace miau, miau. Solo hace uy, uy, uy cuando no me he lubricado bien el falo. Bueno, es un final también un poco abierto. Un poco abierto, ha tenido un final. Ha estado el amigo hoy glorioso, ¿eh? Que viene, viene calando fuerte. Viene, viene fuerte, viene fuerte. Viene a echar un cable. Bueno, vamos a pinchar los Rage. Un tema de los Rage a Chini de Machine. Como diría Eza, nosotros estamos rabia contra la máquina de Los Ángeles, California. Pues eso. Pues lo pinchamos. Pues pincha. También es de los 90, ¿eh? La canción se llama Freedom. Hostia, a 6 minutos. Igual la chindamos antes y todo. O sea, que si os gusta, bailar al principio. Vale. Bueno, estáis en Colaboración Ciudadana. Dale tú los datos. Yo te digo los datos. Estáis en Colaboración Ciudadana, un programa que se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM todos los martes a las 18.25 y a las 22.50. y que tenemos una página web que es colaboracionciudadana.com, donde podéis entrar y visitarnos y ya está. Y el foro, y el fanzine, y a fotos del concierto. Sí, el fanzine, que tenemos una entrevista con Red Tape, tío. Está, coño, y se ha currado aquí el doctor. Me cago una vez que se le ocurra, cabrón. Ya está enfermo hace poco, está pachucho. Está pachucho. Ahí hay que cuidarlo. ¿Quién? El cantante de Red Tape. Bueno, pues es que va muy de culo, porque ahora están pillando otra batería sin dejar de hacer concierto. Y es complicado eso, que te mueres. Bueno, ya se apañará. Cosas, son sus cosas. Nosotros, la verdad, que nos sudan nabo. Mientras vayan tocando, haciendo bolos, lo malo es que se te suba alguien y te monte ahí en ticlado de tiros. ¿Qué es lo que se lleva últimamente? Una balacera, diríamos. Sí, tío, se lleva últimamente, se lleva el rollo que te corten el bacalao mientras estás tocando. Exacto, casi mejor que se te rompa un jack o tienes un Marshall como tú. Sí. Que mira, me ha escrito el P también para saludarme y me ha dicho: he leído la crónica del concierto y si algún día coincidimos, el ampli y guitarra lo lleva el señor. Curándose un poquito en salud. Te estás creando tú una fama en un solo, con un solo bolo. Joder, tío, un accidente lo puede tener cualquiera. Debió ser muy gordo lo del ampli, porque nadie se ha quejado del pie de micro, que se quedó doblado en el suelo también. He hecho un poco una L. ¿Lo rompiste tú? No, lo rompiste tú. No, yo no lo rompí. No se rompió. Tú viniste con pie de micro y te fuiste sin. Pero no se rompió. Habrá un vídeo que lo demuestre. No se rompió. Se quedó en el suelo, pero no se rompió. Se quedó allí perjudicado. Y el ampli fue un accidente. Bueno, qué coño, el ampli es mío, lo he pagado yo. Y si lo tira al suelo, no pasa nada. El día que lo hagas a posta. Claro, el día que se lo tire a otro gallo nos cantare. Pero ese día, a ver si nos cutis entendemos. De ave, el cutis de ave en esos momentos, todo vale, el mundo. Ahí. Ya, no dirán cómo te aprisioné contra la pared, ¿no? Y te pude allá al final, te gané. ¿Cómo? Eso no lo dirá. Al final, hombre. Pero eso al final te veo un empujón te contra la hombre, pared. Hombre, porque ya me había desguazado por el camino. Yo venía de muy lejos, ¿eh? Venía de lejos. Me llega a llegar el cable y me borro allá a las piscinas que los abuelos flipan. Les babeo los cristales. ¿Qué piscina más enrollada allí? Bueno, vamos a pinchar el último temita de Sepultura, del Caos ID. Tío, Sepultura, macho. Chulo, Sepultura cuando los hermanos estaban juntos. Sí, ahora sí, se han separado porque se han enterado que hay un chaval por ahí que cuando en un grupo hay dos hermanos sube, se lleva uno. Sí, hombre, saco. El más, tío, se queda de baterista. Y la verdad. Bueno, nosotros volveremos la semana que viene. Ya están todos los datos dados. Sí. Dejamos Sepultura, el tema propaganda y a chuparla por ahora. Sí.